mirá, si hacemos una comparación con los dos años anteriores, este fue el mejor año, pero tampoco fue lo que nosotros esperábamos. Un poco lo teníamos previsto y bueno, la situación que vive, atraviesa en este momento la producción porcina no es la mejor, los precios han bajado mucho en estos últimos dos o tres meses, hay un poco de desánimo en los productores, incluso también a veces hay mucho problema para colocar los animales en frigorífico. Entonces bueno, ya un poco sabíamos de toda esta situación, preveíamos que podía, el remate podía haber sido dificultoso, pero bueno, en realidad se dio un poco así. Pero te vuelvo a repetir, con el trabajo que hizo AFA, con toda su clientela, con toda la difusión que le dio al remate, hemos mejorado lo de dos años anteriores. Vino mucha gente, por eso nosotros al principio nos parecía que incluso la misma firma marticera le pareció que las ventas podían ser superiores, pero bueno, mucha gente que por ahí, bueno, hacía ofertas que no eran la que el cabañero esperaba, y por ahí había una oferta que no se tomaban. Y bueno, él es un poco algo por la situación que se está viviendo, ¿viste? El cabañero, el productor no quiere gastar mucho, el cabañero por ahí no quiere regalar sus animales, que le cuesta tanto trabajo por ahí criarlos. Y ya te digo, el remate no fue lo ideal como que nosotros esperábamos, pero bueno, seguimos siendo optimistas, seguimos trabajando, seguimos pensando que Agroactiva es un lugar donde se pueden venir a no solamente venir a exponer animales, sino también a vender los animales, porque bueno, todo el mecanismo, toda la conexión publicitaria que tiene Agroactiva, toda la difusión, es el mecanismo para poder llegar al productor y que el productor venga a la muestra a comprar animal. Mirá, yo en este momento no tengo la lista, pero debemos estar en un 50% de los animales que entraron, que a subasta se vendieron. No tengo exactamente porque eso lo tiene todavía la firma Martillete, pero yo te puedo decir que un animal más o menos se vendía entre 5, o sea, los animales mejores se vendían entre 5 y 6 mil pesos, y los precios más bajos en 2.500 pesos. Eso fue el máximo y el mínimo sería.